en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a este programa donde repasamos la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol cada día para que te enteres de todo lo que está ocurriendo ya en la pretemporada. Comenzó ayer el trabajo de pretemporada después de los dos días de trabajo intensivo, de pruebas físicas y médicas, y ya están metidos de lleno pensando en los partidos amistosos y un poco de lejos ya en el inicio de la temporada, la 2016-2017. Hoy varios temas por tratar. La presentación de las equipaciones del Elche Club de Fútbol, algunas de ellas segunda y tercera bastante novedosas, particularmente la tercera, que es de color negro, y ahora contaremos los detalles, a mí me gusta bastante. La segunda va a dar bastante que hablar porque es muy, muy llamativa. Hablaremos también de la presentación de un nuevo futbolista, en este caso de Iriondo, jugador que llega cedido por el Athletic Club de Bilbao y que va a jugar este año de franjiverde. Y otras noticias, hemos escuchado de nuevo a Chuti Molina hablando del mercado de fichajes, de cómo lo está valorando el Elche. Recordar que está pendiente si de la salida de Sergio León, de la entrada como mínimo de dos porteros más, además de otras posiciones que hay que reforzar. Y ojo en esas posiciones porque bueno, ha sido una noticia que bueno, pues se le ha preguntado a Chuti Molina porque se ha visto a Edu Albacar ejercitándose pues como uno más en las dos últimas semanas, eso sí, con ropa del cuerpo técnico, no con ropa de futbolista, pero se le ha preguntado si podría estar disponible para jugar Edu Albacar esta temporada. No ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Así que bueno, ahora escucharemos también a Chuti Molina sobre esa posibilidad de que volviera a calzarse las botas Edu Albacar. Por lo que hemos visto en los entrenamientos, parece que en forma está el jugador o exjugador, aunque ya veremos qué pasa esta temporada. Muchos temas por tratar de aquí en adelante. Toda la mañana cubriendo esa información ha estado nuestro compañero Adrián Ejea. Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar por las equipaciones del Elche Club de Fútbol. Se han presentado las tres camisetas oficiales para esta temporada 2016-2017. Novedades en las tres, pero sobre todo en la segunda y en la tercera. En la primera, la novedad es que vuelve a ser clásica total. Es decir, de los años 60. Totalmente así, ¿no? Blanca, con la franja verde, el escudo a la izquierda y a la derecha la... Bueno, a la izquierda si te lo pones tú. Sí. Y a la derecha el logotipo de Kelme. No lleva ningún adorno como otros años, es decir, esos birretes blancos, perdón, rojo y azul que llevaba en el cuello y en las mangas se eliminan, es totalmente blanco. Y la única novedad, aparte de esto, es que el dorsal va integrado en un recuadro que lleva el mismo color que la franja. Es decir, la franja atraviesa todo el pecho, llega hasta la espalda, pero el dorsal se amplía para que un recuadro integre al dorsal en Es verdad que se ve mejor en el campo si lleva el recuadro, pero bajo mi punto de vista fea un poquito lo que es la camiseta porque rompe la franja por detrás. Por detrás se convierte, como dice Adrián, en un recuadro. Bueno, ahí también influye luego también cómo sea el dorsal. Habrá que ver si es bastante grueso como de los últimos años o cómo es. Pero al ir al recuadro seguramente irá en color blanco, que claro, al ser la camiseta blanca, si no hacen el recuadro... Bueno, quién sabe, el año pasado la franja verde también atravesó toda la espalda, el dorsal estaba encima de la franja y era negro. Era negro, sí, bueno. Pero ahora con el recuadro parece que podría ser blanco, yo creo que sería lo acertado. Otro detalle que de la camiseta es que tiene la camiseta o sea, la bandera de Elche y de España, justo por detrás en el cuello, ahí lleva la bandera de la ciudad de Elche y la bandera de España, la camiseta de la primera equipación, la franjiverde de toda la vida, lleva esas dos banderitas. Sí, y el pantalón es blanco y las medias blancas, o sea que la unidad de equipación es bastante básica, pero no por ello deja de ser bonita. A mí la verdad me ha gustado bastante. Y llegan las novedades. En la segunda es bastante llamativa porque es un color, yo lo veo amarillo fluorescente, más que verde lima, como han comentado otros compañeros. Pues mira, he visto fotos en las redes sociales y me ha parecido amarillo chillón, amarillo fosforito tipo los chalecos de tráfico de estos que te pones. Sí, así es. Pero es verdad que ahora en la foto que ha puesto el club en la web se ve más bien verdoso. Es más verde que amarillo, claro, depende cómo lo veas. Estoy de acuerdo contigo. En fotografía se ve, parece un verde oliva bastante intenso, pero luego lo ves. Ocurre como con la del año pasado, la que llevaba la bandera española, que en un momento parecía roja, pero luego la veías sobre el campo. Naranja, ¿no? Y era un naranja así muy, muy intenso. Yo lo veo amarillo fosforescente como que tenemos en los rotuladores. Sí, ¿no? sí, efectivamente, con los subrayadores amarillos fosforitos. La franja es negra y las mangas acaban con una especie de negro algo diluido, difuminado, para dar pues un toque más original. El pantalón sigue esa línea de amarillo fluorescente y las calzas igual. Y la novedad total llega en la tercera equipación, porque tiene incluso un guiño a la ciudad. Esa tercera equipación es totalmente negra, no tiene ninguna franja, es negro del todo, pero integra la imagen de la Dama de Elche, con un bordeado así en amarillo, en un lateral de la parte baja de la camiseta. Es bastante bonita y la verdad que hace un guiño muy, muy interesante, muy original a la ciudad con esa Dama de Elche, que yo no recuerdo haberla visto nunca en la equipación de Elche. Yo tampoco. Tú que eres más viejo que yo, Eloy. Un poquito igual, más viejo que tú, pero no recuerdo haberla visto. Habría que llamar a Paco igual ahora para que nos diga. Sí, o más, o irse más allá. Por sí. Pero bueno, es un elemento muy representativo de la ciudad y me gusta mucho que lo lleve el Elche representado. Eso sí, es en la tercera equipación y tenemos la misma. Tú dices que es amarillo fosforito. Creo que es el mismo color de la segunda equipación en el que está bordada o estampada la Dama de Elche. Algunos lo verán verde y otros lo verán amarillo. No sé si va a pasar como la famosa imagen esa del vestido blanco y dorado o azul y negro, ¿no? Pero cada uno parece que lo va a ver de un color. Bueno, estas son las tres equipaciones. La primera clásica, la segunda amarillo fluorescente con la franja negra y la tercera equipación, aunque ya veremos si se va turnando con la segunda, es totalmente negra con la imagen de la Dama de Elche. Hay que decir que es el tercer año que Kelme viste al Elche Club de Fútbol en sus equipaciones y es el último año del contrato y todo apunta a que no van a renovar y el próximo año será otra marca la que vista al conjunto franjiverde. Las camisetas, según ha podido anunciar el club, se van a poner a la venta a final de este mes y el precio será por debajo de los 60 euros y además los abonados podrán tener un 10% de descuento. A mí la verdad es que las equipaciones me han gustado mucho. No sé qué pensarás tú, Eloy, al verlas en fotografías. La primera me gusta. Hace un guiño al Elche, no sé si de los 60 o de los 70. Una camiseta muy, muy básica, muy bonita. No me gusta tanto el recuadro que lleva detrás, pero entiendo que para la visibilidad del dorsal es mucho mejor. La segunda no me gusta tanto. Esa verde o amarilla fosforita aún me sigue chocando. Además, creo que ese tipo de colores, porque ahora lo estoy viendo verde, a lo mejor se difumina un poquito con el césped, no sé. Es que, claro, la diferencia de unas imágenes a otras cambia una barbaridad. Sí. Y la negra con la Dama de Elche me parece un acierto tremendo. Me gusta mucho, de hecho, creo que me la voy a comprar, la negra. Es que, por ejemplo, negra. Yo lo he visto amarillo fluorescente. En la página web de Elche, las fotos que han subido, parece un verde pistacho, ¿no? Un verde pistacho, pero nada llamativo. Por eso te digo que he visto imágenes. Y en la foto que he hecho yo con mi teléfono móvil es amarillo chillón. Sí, por eso. Ya cada que uno, se ve muy diferente. De unas fotos a otras se ve muy diferente el color. A su antojo. El resto de camisetas, la verdad que se respeta bastante el color, pero esto se ve como cada uno tenga su visión. Sí, es verdad. Habría también que consultar a Tenza. Y que bueno, Tenza no sé si nos va a ayudar mucho. También ha estado, me gusta un gesto que ha tenido el Elche. No solo ha habido futbolistas de la primera plantilla masculina, sino también del equipo femenino han ido a la presentación. Y del fútbol sala, han ido tres jugadoras del equipo femenino y el que ha posado con la equipación de portero. Porque como no tienen portero. Así es. Claro. Que por cierto, no lo hemos comentado, la equipación de portero, en principio la usual va a ser así de un azul marino. Eléctrico. Bastante hecho con un toque algo llamativo y el portero ha estado Rafa Fernández, portero del Elche Club de Fútbol Sala. Se nota que tiene planta de portero, ¿eh? Sí, sí, que también hay novedades sobre el fútbol sala, lo comentaremos luego al final del programa. Bueno, pues eso en cuanto a la equipación. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos de lleno con la presentación de Iriondo y también las palabras de Chuti Molina sobre varios temas de actualidad del club. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017, Elche Club de Fútbol. Abónate. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche Radio Marca. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Continuamos en Elche en punta, en el 101.4, en Teleelche Radio Marca, y vamos a escuchar voces de protagonistas. Presentación de Iriondo, y también ha hablado el director deportivo Chuti Molina. Adrián. Hoy se ha presentado Urtzi Iriondo. No tengo claro cómo se pronuncia el nombre. Si Urtzi, Urtzi, no sé, pero en fin. No sé yo tampoco cómo se pronuncia. Iriondo, jugador que llega cedido del Athletic Club de Bilbao, lateral izquierdo, 21 años, y llega para competir con Javi Noblejas, de momento, por la titularidad en esa banda izquierda de la defensa franjiverde. El año pasado jugó 32 partidos en el Bilbao Athletic, en el filial de la segunda división, que finalmente descendió a segunda división B, pero hizo un buen papel y ello le ha valido que varios equipos pusieran su vista en él y al final el Elche consiguiera su cesión. Hablamos ya con Iriondo y de esta forma se presentaba hoy el jugador en la sala de prensa del estadio. Bueno, yo primero quiero agradecer al club por darme esta oportunidad. Y bueno, yo esto para mí es un reto, estoy muy contento de estar aquí y vengo con muchas ganas y mucha ilusión y espero estar a la altura. Espera estar a la altura Iriondo. Le preguntamos ahora cómo ha sido su fichaje, cómo ha sido su llegada al Elche Club de Fútbol. Bueno, al final el fichaje yo me puse en contacto con Chuti. Él me comentó el deseo de que viniera y bueno, yo tampoco me lo pensé dos veces y yo estoy contento aquí con la decisión que he tomado y creo que es bueno para todos. Dice que no se lo pensó, que en cuanto habló con Chuti ya decidió venir al Elche Club de Fútbol. Le comentábamos qué es lo que le ofrecía al Elche Club de Fútbol, qué ha visto en el club franjiverde para tomar esa decisión tan rápido y sobre todo no tener apenas dudas en venir al Martínez Valero. Al final, en mi opinión, rechazar una oferta de un gran club como el Elche es difícil. Al final, si el deseo es mutuo, el fichaje es fácil. Al final, aceptar o es fácil. Es fácil, el deseo es mutuo. El Elche quería a Iriondo, Iriondo quería venir al Elche. Había poco más que hablar y finalmente la cesión pues fructificó y por eso el jugador está ya aquí. Recordamos que es lateral izquierdo, tiene 21 años, pero queremos profundizar más en sus características. Le preguntamos a él, que es el que mejor se conoce, cómo se define como futbolista. Bueno, tampoco me gusta definirme así, pero soy un jugador que defiende bien y que le gusta atacar, polivalente y un jugador de equipo. Define como un lateral ofensivo. Es curioso, pero a cada jugador que se le pregunta esto, la mayoría dice que no le gusta definirse, pero acaba... Termina diciendo algo, hombre, por contestar a la pregunta. Yo creo que lo hacen por educación. Seguimos hablando con Urzi Iriondo y le preguntamos si se plantea su cesión al Elche Club de Fútbol como un trampolín para el año que viene contar con minutos en el primer equipo del Athletic de Bilbao. No sería la primera vez que pasa esto. Si tenemos un poquito de memoria, no hace tanto, Cheita, futbolista del Athletic Club de Bilbao, pasó por aquí y bueno, al final logró un sitio en el 11 de o en el primer equipo e incluso llegó a debutar con la selección española, o sea que le ha ido muy bien después de eso. Bueno, esperemos que Iriondo siga el mismo camino, aunque él viene cedido, no fichado. Responde a esta pregunta el nuevo jugador franjiverde. Bueno, yo este año estoy aquí, me voy a concentrar en el Elche, quiero competir, quiero ponerle las cosas difíciles al míster y luego que él decida. Quiere poner las cosas difíciles al míster, a Alberto Toril, que también es nuevo entrenador franjiverde, con el que precisamente ya está entrenando. Hizo la primera sesión ayer por la mañana a las 9, por la tarde a las 7 volvieron a entrenar y hoy igual, a las 9 han hecho la primera sesión y esta tarde a las 7 de nuevo a correr con el balón en los pies. Le preguntábamos precisamente qué ha podido hablar con Toril en estos días que ha coincidido con el técnico aquí en tierras ilicitanas. He hablado, pero poco, cuatro palabras, nada de tema fútbol, de nada, la bienvenida, a ver qué tal estoy, pero nada referente al fútbol. ¿Qué le ha dicho Toril? Mentira, esto lo acaba de explicar. La siguiente pregunta es si se plantea Iriondo esta cesión, aparte de para ganar tablas para jugar el año que viene en el primer equipo del Athletic, si también se plantea este año como un reto para quitarse la espina del año pasado. Recordamos que estaba en el filial del equipo bilbaíno y descendió a Segunda División B. Además lo hizo como colista. Sí, sí, puede ser. Al final un descenso siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, yo ese año tampoco considero malo. Referente al quitando el descenso, creo que todos los jugadores dimos un paso hacia adelante. Yo creo que tiene razón, porque era un equipo bastante, bastante joven, con jugadores poco expertos en la categoría en Segunda División, una categoría muy dura, y al final lo que pasó fue lo lógico, pero bueno, eso le sirvió a los jugadores para ganar en galones, ganar en experiencia y sobre todo en calidad. Y yo creo que Iriondo es una buena muestra de ello. 32 partidos en Segunda División que, pese a la mala temporada de su equipo, le sirvieron para que el Elche haya puesto en él sus ojos y haya pedido su cesión para estar una temporada en Segunda División. Estas son las palabras de Iriondo y vamos a pasar a hablar con el director deportivo, con el Chuti Molina. Hay muchos temas que tratar con el Chuti y el primero que le queremos preguntar es la situación de Robert Correa, lateral derecho del Español, que ayer estaba prácticamente hecho, pero no acaba de hacerse y es que parece que otros equipos como el Mallorca se han metido de por medio. Las negociaciones están muy avanzadas, pero el fichaje no acaba de fructificar. ¿Cuál es la situación de la llegada de Robert Correa? La situación es la de siempre. Esto es el fútbol y cuando pues se adelantan, se filtran nombres. Nosotros estamos en el mercado y estamos intentando hacer nuestras primeras opciones. Pero como es, hay que ser prudente y hasta que no se cierran los jugadores y no se firman, ayer lo dije, no podemos dar por hecho un fichaje. Nunca os diré la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Eso me lo guardaré, porque es algo importante que nosotros manejemos nuestra información. Y nada más, veremos lo que sucede en los próximos días. Se dan nombres imposibles, se dan nombres acertados, pero claro, hay negociaciones y hay clubes que por supuesto manejan presupuestos altos y tienen recursos, pero nosotros somos trabajadores, somos valientes, tenemos una marca estupenda que es la del Elche, y como les pedimos a nuestros jugadores que compitan, pues mi consejo, mi presidente me dice que compita en el mercado, y eso es lo que hago, competir. Pues debe competir el Chuti Molina porque quedan posiciones por reforzar. Por ejemplo, la delantera, todo apunta a que Sergio León se va a ir. El Elche está sin delanteros.

Elche en punta. Seguimos en Elche en punta, poco a poco nos acercamos al final del programa de hoy, pero aún nos quedan cosas que repasar. Seguimos escuchando al Chuti Molina, hablábamos de la posibilidad de que Edu Albacar, que lo hemos visto entrenar los dos últimos días, además al mismo ritmo, Adriano, incluso siendo de los mejores del entrenamiento, por lo menos con mucha calidad, mantiene la calidad sus botas. Sí, es cierto que estaba sobre el césped con el cuerpo técnico, de hecho vestía el mismo uniforme que el resto de técnicos, como Alberto Toril y el segundo y el preparador físico. Pero es cierto que ha llegado un momento en el que se ha puesto el peto y se ha puesto a tocar el balón como otros jugadores y la verdad entrenando como uno más, bastante implicado, pidiendo el balón, dando órdenes y corriendo como si fuera su último día en la tierra. Así que, a ver, la duda parece tonta, pero ha surgido. La pregunta es, ¿por qué está Edu Albacar entrenando? Es cierto que siempre es buena noticia que se le ve implicado con el Elche Club de Fútbol, pero la pregunta está ahí. ¿Se está entrenando para probar y que Toril lo vea y quizá valorar su posible vuelta a los terrenos de juego? No se sabe. Y digo que no se sabe porque la pregunta se la hemos hecho a Chuti Molina, vamos a escuchar su respuesta ahora, y no lo descarta tajantemente. Quiero decir que si lo vamos a escuchar ahora, pero si realmente es que no, simplemente entrena pues por aportar algo al equipo, pero nada más, es muy fácil decir no, Edu Albacar no va a ser jugador del Elche de nuevo, el secretario técnico y ya está. Pero como no ha sido así, pues la duda sigue en el aire. Escuchamos a Chuti Molina. ¿Existe la posibilidad de que Albacar vuelva a ponerse las botas para jugar con el Elche? Él es ayudante de campo del entrenador. Edu Albacar es algo más. Para cantidad de jóvenes hemos visto esa posibilidad. No es una pregunta, es que participa. Y tiene muchísima calidad, pero participa como ayudante de campo. Y tiene una tarea que es ayudante de campo participando en los entrenamientos. Yo ya no entro en lo que hace o lo que deja hacer, eso es un tema del entrenador. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, pues hombre, ha dejado más o menos claro que es ayudante de campo, pero tampoco ha dicho un no rotundo, como dice Adrián, de decir no. Ha dejado de caer como, bueno, el entrenador sabrá lo que está haciendo, si lo quiere o no lo quiere. Lo único que hay que decir, Adrián, es que ahora mismo el Elche, con la presentación de hoy de Iriondo, cuenta con dos laterales zurdos, Noblejas e Iriondo. Sí, a ver, el tema es que también le hemos insistido a Chuti Molina, porque su primera respuesta no ha despejado muchas dudas y le insistimos. ¿Quiere decir que esto que se descarta, que Edu Albacar pueda jugar, que está entrenando simplemente por aportar y hacer grupo en el equipo? Está trabajando como ayudante de campo, eso es lo único que te puedo decir. Como a mí me pasó con muchísimos jugadores en otros sitios. El futuro no soy... no sé lo que puede pasar, pero es ayudante de campo, a todos los efectos. Y en cuanto termina tiene que subir a la Secretaría Técnica y empezar a trabajar conmigo. Claro, dice Chuti Molina que le pasó con otros jugadores. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Que se habían retirado y volvieron o...? Claro, porque a ver, hay que recordar que Edu Albacar se retiró el año pasado. Comillas, bueno, es una situación algo forzada porque Baraja no contaba con él. Él no quería irse a otro equipo. Tenía la posibilidad de ser secretario técnico y él decidió quedarse en el circuito de fútbol como secretario técnico. Pero es verdad que él quería jugar ese año que le quedaba de contrato. Y yo creo que estaba para jugar. Para jugar en segunda división, Edu Albacar estaba. Además, creo que le hubiera aportado mucho al equipo a balón parado. Este año, yo ya no sé cómo está, pero si en los entrenamientos cumple, yo no te digo la verdad, no lo veo ni mucho menos descabellado. Entonces, lo que le preguntamos para zanjar el tema de Albacar es, ¿puede la afición ilusionarse por la vuelta del que fuera gran capitán del Elche Club de Fútbol? Pues es que eso es predecir el futuro, pero es ayudante de campo. Sencillamente eso, quitemos, ya estamos metiendo ahí una presión por varias partes que yo creo que no es adecuar la realidad. Hoy por hoy está en una tarea muy específica en el cuerpo técnico y nada más, y nada más. Sí, es que en vez de despejar dudas, claro, te las plantea, ¿no? Vamos a ver, si es que el debate está ahí. Si realmente Albacar no va a volver a jugar, no cuesta nada decir, cuando te han preguntado tres veces, no cuesta nada decir, no, va a ser jugador. Pues no lo tiene esta tarea y ya está. Pero como no hombre, ha sido así, se me ocurre otra opción. Encima la frase, el futuro no se puede predecir. Bueno. Yo creo que es eso. O uno de dos, o lo han hablado y efectivamente han dicho, oye, vamos a ver si da la talla en la pretemporada, pues a lo mejor, o no lo han hablado, lo habéis sorprendido y ha dicho, leche, no voy a decir ni sí ni no, a ver si digo que no y luego al entrenador le gusta y se tiene que quedar, no sé, una de dos posibilidades puede ser también. No sé, en fin, tema Albacar zanjado, al menos por hoy, y hablamos ahora sobre fútbol base, porque se le ha preguntado a Chuti Molina por el asunto de Nuja Marón. Recordamos que fue pichichi del conjunto franjiverde, marcó el año pasado 28 goles y ahora ha firmado, ya es oficial, por Osasuna B. Qué curioso, el equipo que eliminó al el Celtano en ese playoff en Tajonar de ascenso a Segunda División B es el que ha fichado ahora al delantero catalán. Entonces la pregunta es, ¿ha hecho el Elche suficiente porque Nuja Marón se queda sin el Elche o realmente no le interesaba al club franjiverde aguantar al jugador? Eso es... se pueda decir, las cosas pasan porque pasan. Está claro que si no está en el Elche es por algo. O sea, pero no te puedo decir más. O sea, las cosas... No. Si me permites... Porque... Se escuchaba ahí una frase, si me permites, era el presidente del Elche que quería interceder en esa respuesta para dar su visión del asunto. Escuchamos a Diego García. Lo que conozco, Nuja tenía una cláusula de opción a favor del Elche de compra que vencía el 30 de mayo. Es decir, el 30 de mayo no estaba José Luis Molina, estaba otro director deportivo, que es el que de alguna forma... recomendó una opción determinada y el Elche así se ajustó a lo que el anterior director deportivo indicó. Por lo tanto, no se ejerció ese ejercicio de compra, esa opción de compra, por recomendación de la anterior dirección deportiva. No se hizo la compra por la recomendación de la anterior dirección deportiva. Pero 30 de mayo, pero hasta junio ha estado aquí. Lo que no ha dicho es le hemos propuesto algo y no ha querido continuar o no hemos llegado a un acuerdo. O sea, se ha limitado a decir que no aprovecharon esa cláusula, pero claro, después de esa cláusula estaba libre. Ya, pero ha dicho que por recomendación de su dirección deportiva. Entiendo que es porque a esa dirección no le interesaba quedarse con... Pues hombre, en el Elche Ilicitano ha hecho un gran papel. No sé si está para jugar en segunda división, seguramente no, pero para quedártelo y cederlo, como has hecho pues en casos como el propio Sergio León, con Pelayo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor sí te podría haber servido. Y más como está el Elche ahora, sin delantero, bueno, con Sergio León, pero que todo hace indicar que se marchará. Bueno, en cualquier caso, el jugador firmado por Osasuna B y ya pues nada se puede hacer. Seguimos hablando con el Chuti y le preguntamos ahora por Mandy. Mandy, el centrocampista canario que llegó el año pasado al Elche desde el Sporting de Gijón. La verdad que hizo una buena temporada, fue... para mí uno de los mejores, aunque siempre estuvo algo tapado por la atención de otros jugadores como Armando, como Sergio León, que siempre les hemos llamado los baluartes de este equipo, pero Bandy la verdad que hizo un buen año, rozó la cuarentena de partidos y tuvo mucha presencia en el centro del campo. Ahora está sin contrato, está libre, está negociando con otros clubes y uno de ellos es el Elche. Le preguntamos a Chuti Molina cómo está esta negociación por la renovación de Bandy. Ponerle una situación que estamos en ello, pero como Mandy hay 8 jugadores en su puesto, porque el Elche tiene que estar preparado para siempre tener 7, 8, 10 opciones reales. Por supuesto que hay preferencias. Mandy viene a hacer un año muy interesante a nivel de actitud, de bueno, compromiso hacia la entidad y bueno. Pero nosotros, vuelvo a repetir, el Elche es soberano y marcará las pautas a seguir. O sea, nosotros sabremos cuándo tenemos que definitivamente cerrar el centrocampo y las opciones que tenemos. El Chuti sabrá cuándo debe cerrar el centrocampo y las opciones que tiene. Eso es lo que ha dicho. Seguimos hablando con él y le preguntamos otra vez, volvemos al fútbol base. Dos nombres... como son los de Primi, el defensa Primitivo Ferriz, y Sori Cabo, delantero guineano, ambos que jugaron la temporada pasada en el filial y estaban citados para jugar con el primer equipo, pero hoy no estaban entrenando a las órdenes de Toril. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la situación de esos jugadores que estaban citados para entrenar, pero no lo han hecho? Un proceso de posible cesión, pero hasta que no quede todo cerrado y firmado, ya os comunicaremos cualquier paso que hagamos. Seguimos hablando con el Chuti y seguimos tratando temas de fútbol base, porque el Elche anunció ayer la llegada de Ismael Heredia y de Darío Guti para el Elche Ilicitano, un defensa y un delantero. ¿Qué opinión tiene el Chuti Molina de estos dos jugadores? Este corte no es, este sí. Uti es un goleador que ha hecho muchísimos goles. Heredia es un jugador que viene con un recorrido ya en la categoría importante. Pueden ser muy interesantes. Tienen el caso de Darío, la oportunidad de incorporarse al primer equipo para hacer pretemporada debido a la escasez de delanteros que tenemos hoy por hoy, y veremos lo que son, de lo que son capaces. Las palabras de Chuti Molina, director deportivo del Elche Club de Fútbol. También tenemos palabras del presidente, que hablaba de la vista oral de ayer, entre otros temas. Adrián. La vista oral que tuvo lugar en Valencia entre la Fundación y el IVF. Recordamos que fue debida a la impugnación que la Fundación del Elche presentó contra el proceso de venta del crédito del IVF, al considerar lo que estaba que era ilegal. Escuchamos al presidente del Elche, Diego García. Se expusieron los argumentos por una parte y por otra. Yo espero que en 7, a lo sumo 10 días, haya resolución, pero vuelvo a incidir en lo que el Consejo de Administración ha estado diciendo en los últimos meses, en el último mes al menos. Sea la resolución que sea, y aunque las medidas se adopten, las medidas cautelares, este Consejo, si hubiera un inversor serio, solvente, responsable y que depositara el dinero en el IVF y en las arcas del club, nosotros levantaríamos cualquier tipo de procedimiento, aunque las medidas estuvieran adoptadas. Si en cambio no se adoptaran las medidas y el inversor o el adjudicatario no tuviera las características que he indicado, pues nosotros nos mantendríamos en la situación en la que hemos repetido ya infinidad de veces. Por lo tanto, la adopción de las medidas no es tan relevante, sino la solvencia y la responsabilidad y la fiabilidad de la persona o de la institución, de la persona jurídica que resulte adjudicataria. Y ahora le preguntamos su opinión sobre las ofertas que ha recibido el IVF, porque como adelantó ayer el compañero Montserrat Hernández de Onda Cero, el abogado de BDO lo que expuso en esa vista oral es que hay una oferta del Grupo Español que ofrece 13 millones de euros y la del Grupo de Capital Extranjero ofrece 25. Es algo que se contradice con lo que el propio IVF dijo al indicar en un comunicado que las dos ofertas serán similares en términos económicos. Quizá entrando en variables pues se pueda equilibrar la cuantía. Pero bueno, lo cierto es que a primera vista no es así. ¿Qué opina Diego García? Yo no conozco el contenido. Conozco las manifestaciones que han aparecido en prensa. Por lo tanto, no puedo valorarlas. No tengo datos suficientes. Sinceramente, no puedo valorarlas. El hecho de que además un abogado de parte manifieste eso en un juicio tampoco me da absolutamente ninguna certeza. Es decir, los abogados en juicio tenemos que defender a nuestro cliente con todas las armas que podamos y a veces y no diciendo la verdad o no diciendo toda la verdad. Es decir, nosotros tenemos, por lo tanto, las manifestaciones que a instancia de una de las partes indicara uno de los abogados en la vista no me traslada datos suficientes para valorar el contenido de las propuestas. Y hasta aquí las palabras del presidente del Elche. Nos hemos quedado con algo de información sobre el Elche Club de Fútbol Sala. Mañana la diremos, si te parece, Adrián. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hasta mañana. Mañana más, a partir de la 1:15, aquí en Elche en Punta. Lo dejamos. Y luego a las 4, el Tour en Intermedio. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.